palmas arriba, arriba, arriba. Solo tu perfume quedó en mi recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú. Un mal proceder me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel. Mataste a mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Mataste a mi amor por otra ilusión. Sin ti no puedo vivir. Solo tu perfume quedó en mi recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú. Mataste a mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Mataste a mi amor.